Estaba pensando en que el reloj con su tic-tac nos va marcando la pauta. Fíjate, las 12 y 35 o la 1 menos 25, como tú prefieras llamarle. Pero tampoco es del todo cierto eso, porque ya cada vez más, cada vez hay más relojes digitales que no hacen ningún tipo de ruido. Y caramba, que nos estamos cargando, no sé, algo tan bonito como eso, ese sonido tan especial de los relojes marcando cada segundo, el tic-tac, que de vez en cuando pues apetece oírlo de fondo. Igual que las frituras de los discos, que ahora con el sistema cibernético, que es el compact disc, pues bueno, pues tampoco suenan ya los ruidos, a veces desagradables cuando son muy fuertes, pero de vez en cuando pues un poquito de friturita no viene mal. Por aquello de que uno es un poco romántico y un poco pues sentimental con este tipo de cosas. Pero caramba, cuando uno pone un compact disc y escucha cosas como esta a la perfección, pues en fin.